dueño. Llamativa. Una llamativa semana, en fin. Hoy prometemos emociones fuertes para todos vosotros. Voy a subir un poco el micro 3, el mío, el del increíble presentador de Día Sin Huella, Adrián. Y bueno, vamos a ir poniendo un poco de orden a este caos y anunciando un poco en qué va a consistir este, como es que es cada vez peor, Javi. Yo ya estoy. Esto es la hostia, tío. Esto ya. Su puta madre. Es que apestaba esto ya, Esto apesta a mierda. Mierda, bueno, apesta. En fin, tenemos que contar las aventuras de nuestro mozo sonido, el aceitoso Javi, que, que logró volver en un Honda ahí de Madrid como pudo. Las psicodélicas noches del presentador de Poto, de ese ser infrahumano que cada vez da más asco. Mira, es que yo fui a verte bajar del coche y es que... Qué pena, da. Es qué pena, un coraje ya, coraje, ya es coraje. Coraje, bueno. Primero fue asco, luego pena, y ahora ya coraje ya. Y bueno, a nivel musical tenemos que hablar lo primero del bono Quintron, que va a venir, bueno, hablamos de él, el hombre que había hecho máquinas de escupitajos. Que descubriremos que toca mañana en Gijón por por circunstancias. Y vamos a abrir este fuego con Ingray, un loco del rockabilly que nos va a llamar a este disco. Esta canción se llama pues algo así como Walking Down the Street Called Love. ¿Cómo es eso? Bajando por la calle, o sea, bajando la calle de lo que se llama amor, que eso te pasó por ahí, por Madrid, algo parecido. ¿Qué va a pasar? Tú siempre bajas la calle, nunca la subes. Yo, subirla. Ay, Dios mío. Dios mío, va para vosotros, perdonad. Baby, come on out and talk to me. I'm walking down the street calling. There's nothing in the world I wouldn't do for you. I'm walking down the street calling. Will I pass your house the other night? Danger dealer ride. Will I say to myself, I'll come on over again. I'm walking down the street calling. Come on over. I'm on over to the side of the road. esta ha sido bajando por las calles de lo que llamamos amor, del bueno de Lingray, un espectáculo barroco dentro del mundo del rock and roll. Eso ha sido para que os despertáis, para que os despertéis de una puta vez. Tendrías que despertarte tú. Sí, tú estás ya en esa nubecilla. Me está enseñando aquí el amigo esas fotillas baratas del Calderón ahí, decía que las copas del Atlético miden más que un servidor. Y yo digo que las copas del Atlético están bañadas, bueno, son de un baño de estos. ¿De qué material están hechos? ¿Del material que se hacen los sueños? ¿De latón y cobre? Es otro campo, campeón. Otro campo, sí. Que se lo digan a esos aficionados que se tiraban de los pelos ahí tantos años cuando Jesús Gil se dedicaba a construir hoteles que se caían. Eso, que me lo digan ellos. En fin. Bueno, vamos a hablar esto un poco. Pues nada, esto es de un recopilatorio. Lo escucharemos un poco más. Mira qué cara tiene el bueno de Link en esta. Cara de payaso. Tiene una cara de pan. Esto es un recopilatorio. El pobre Link, que se llama Big City After Dark. La gran ciudad como la que ha estado Javi ahora. Ya contará las experiencias que tiene por Madrid, que son muchas y variadas, como las mías también. Da lo mismo donde estés, en qué ciudad. Si sabes aprovecharlo, las vives, Javi. Las vives y bien. Si te llegan del cielo, joder. Joder, cómo está el chaval. Lo está quemando hoy. En fin, pues bueno, este recopilatorio reúne las grabaciones. Ay, ¿quién? ¿Ya tenemos escuchantes o qué? No sé, puede ser. Yo qué sé. ¿Quién sabe? Who knows, como dicen los putos. Bueno. Sudacas, sí. Bueno, son las grabaciones perdidas de Link Ray, algo así como Missing Links. Este es el volumen 2 y está editado por un sello que se llama algo así como Norton. Norton Pictures of Universal Entertainment. Esto es de 1990, algo así. Mira, se podía haber muerto antes. Mira qué diferencia entre la del principio y la del. Mira, ¿tal? ¿Es el mismo tipo? Yo diría que no. Me repele ese ser. Bueno, pues vamos ahora a ir un tema de Kintron y ya luego hablamos largo y tendido un momentín de qué es lo que se va, de lo que va a pasar en Gijón esta semana. No, esta semana no, de hecho va a pasar ya mañana mismo, o sea que tenéis que estar atentos los que tengáis los cojones de ir a ver a este ser infrahumano del que el otro día decíamos que había hecho una máquina que con qué funcionaba, Javi, con escupitajos. Con escupitajos, pues no se quedó ahí, no, es que ha ido mucho más lejos y mucho peor, porque cuando se investiga algo a fondo se llega a la conclusión de que en la próxima emisión tendremos una entrevista con Kintron, que ha aparecido por Asturias misteriosamente, no suele venir a España ninguna vez. Basta que hablemos de él para que me encuentre en la caja negra, en plena efervescencia de fiesta, un cartelillo de mierda, me pare entre todo el montón y diga yo, ¿he leído Kintron? Lo arranqué, porque mi primer impulso fue arrancarlo y echarle una vistazo así general, y me enteré que toca dentro de 2 días, por 10 euros, o sea, mañana, me voy a ir con un ser de las profundidades del abismo llamado Luis, a ver a Kintron. Y ahora mismo vamos a ver, lo voy a poner en vídeo, si puedo, las actuaciones de este ser, que lo colgué en el blog, de hecho, hoy. Las actuaciones de este auténtico. ¿Tú que lo viste el otro día en las historias estas? ¿Qué te pareció, Kintron? ¿Qué te pareció? ¿Quién no? Kintron, ¿no estás escuchando? ¿Qué te pareció Kintron? No, sí, lo escuché todo. No, pero que tengo que buscar el tema. Un personaje. Hablo un poco, ayúdame un poco. Estoy harto ya de que nadie me ayude a yo qué sé, a decir cosas. No conozco a este artista, no puedo. Bueno, pues ahora vamos a ver. Vosotros escucháis la canción. Si queréis ver el vídeo, lo buscáis en YouTube. Este hombre, en las adaptaciones en directo, marcha del concierto y va por la calle. Mete a gente del público a cantar, entre otras muchas cosas, que son el aperitivo. Y esto se titula un poco de bachatilla, que seguro que le gusta a Javi para despertar de ese sueño psicotrópico de Madrid. Por cierto, Víctor, dale el dinero. Bueno, esto ha sido Freedom de Kintron, que actúa nada más y nada menos que mañana en Gijón. A las... Madre mía, he olvidado la hora, pero bueno, los que quieran, los que tengan interés realmente irán a la hora que sea a verlo, ¿no? A esperar, aunque sea, ¿no, Javi? Por supuesto, por supuesto. Cago en Dios, ¿tú poco interés tienes hoy en la vida? No, sí, sí, iba a decir una tontería. No, tonterías dices constantemente. Iba a decir una... Gilipollez, otra más. Iba a decir, nada, que este personaje merece la pena sí, verlo en directo. Merece un vistazo, son 10 euros, ¿eh? Son 10 eurazos en la sala de Clash, que está... Más o menos al final, ¿cómo se llama la playa esta de Gijón? La podredumbre de ver esa. San Lorenzo. San Lorenzo, sí, pues mira, acabáis a Lorenzo y más o menos por donde la plaza de toros. Y una cosa extraña. Voy a leer un minutín ahora, joder, tiene ganas de bachatismo asqueroso. Sí, quiero un poco de timbona. Bueno, pues búscala y pones un poco timba. Y yo mientras me dedico, mientras te decides a leer un poco en qué consiste este personaje de nombre Kintron, que el otro día vimos unas referencias bastante pobres de su figura. Bueno, Kintron grabó este disco que va a presentar ahora en directo, pues ¿dónde piensas que lo grabó, Javi? Echa una mano, que estoy buscando un papel y no lo encuentro. ¿Di quién es esa que te está pitando ahí por el micrófono? Dilo. ¿Esa? Sí, esa. Se llama Iván. Ah, yo no sabía ahora que había cambiado de sexo tan rápido. Wild thing. Ten. ¿Ya se apuntó al otro club o qué? ¿Eh? ¿Ya se cambió de club o qué? ¿Qué? Ahora dices que es esa o algo así. Yo, no, voy a poner un tema de... Estoy todo el día entre papeles. De los Trogs, ¿eh? Bueno, Kintron grabó este último disco que presenta mañana. Lo grabó en el Centro de Arte Contemporáneo de Nueva Orleans, en directo. Se encerró durante 2 meses y medio en el museo y lo grabó en directo. La gente que visitaba el museo podía hablar con Kintron durante lo grababa, podía intervenir en las canciones, podía interactuar con él. Kintron dice que, bueno, que realmente él no... ¿cómo explicarlo? No prestaba atención a la mierda, a los visitantes, porque no quería convertirse en un aparato de feria. Entonces él simplemente dejaba que la gente interactuase en ocasiones, otras estaba concentrado. Y la última semana de la grabación, pues no tuvo otra cosa que salir alrededor del arte, del Museo de Arte, con una tiendina de campaña, y se puso a vivir cerca de un río que había cerca de ese museo y grababa sonidos de patos, de la hierba, del viento, y lo incorporó a las canciones. Este señor es Kintron, el señor Kintron. Y ahora vamos con qué vamos, a ver, ¿qué quieres más bachatismo? Un tema, ¿vale? Bueno, bachatismo, en cuanto escuches este bachatismo te va a resultar un poco familiar, pero bueno. Vamos con un tema de los Trogs que se llama Wild Thing. Impresionante tema, no os voy a dar más explicaciones. Te quiero, Javi. Y esto es de los años 60, o sea que... Hostia, vaya bachata. Vaya bachatina. Vamos allá. Make everything Bueno, buscad este tema de los Wild Things de Trox en directo en YouTube y comprobad que sale una chiquillina. ¿Cómo la describes, Jai? No sé, el vídeo de los años 60 y esto, y una puta ahí de bachata ¿sabes? Pura, jódete. Jódete, a ver si me la chupas, puta. Esto ha sido otro bocinocillo más para que... Eres tonto, digo. Soy tonto y guapo. Y bajito. Y me estoy volviendo medio tonto, un poco más. En fin, le estaba comentando aquí al amigo que Quinton llevó una vida disoluta ligeramente, porque... ¿Te está diciendo dónde se casó? No te enteras de uno. Okay. Es que no me escuchas. Esto es como un catedrático de universidad que está es que estoy el otro muy día por encima en una tertulia todo, de esos... Y le dijo al bueno Luis, le dijo, el amiguillo de por ahí, no le voy a decir ni hombres, pues estos son de los que están tan aburridos que si dices su nombre se entretienen, si te escuchan, en llevarte por allí. Vamos a ponerlo que Jota, que empieza por Jota, bueno. Pues estaba tan aburrido el pobre que era de estos pobres tertulianos de cafetín, que sabes que se dedicaba a desprestigiar a los jóvenes talentos, ¿no? Decía que no, que prejuzgaba, que ya viendo a una persona dejaba de escucharla. Y yo digo, hostia, entonces a nosotros, ¿quién cojones nos escucha? ¿A nosotros que somos seres de las cavernas, Javi? Nah, nuestro programa es espectacular, lo que pasa es que esto no tiene ni bombo ni platillo, si no, esto estaría en las ondas nacionales, ¿no? No interesa esto, la radio, esto no interesa. Tengo un mocazo, estoy incubando una gripe últimamente de cojones, ¿eh? No me la pegues porque te pego unas hostias. Te apagas a ti, te estás ya... ¡Wow! ¡Tin! ¡You make my heart! ¿Qué te han dado por Madrid? ¿Qué te han dado? ¿Qué polvo blanco has tomado por allá? A ver, ¿cuánto? Polvo poco. ¿Y blanco qué? Y blanco poco. Y blanco por los rojiblancos, ¿no? Otra cosa. Casi le da una corrida al jueves con el gol de esa bestia matatera de ese Falcao. ¿Qué jueves, cabrón? Si jueves ni juego. Hostia, amigos. Ay, mamá. En fin. Bueno, seguimos hablando de que este Quintron se casó con una señorita llamada... algo así como el Pussycat de Caverns, o sea, el coño de gato de las cavernas, y se casaron en Las Vegas. Y bueno, él era biólogo, ella era... él era, pues, organista y demás, y se fusionaron. En Las Vegas se fusionan, como tantas fusiones que tienen lugar a diario. Y bueno, el Quintron empezó a tocar en Nueva Orleans, donde ya es una referencia, no solo a nivel de la electrónica, sino algo más. Decía, comentar antes que además de tal, es un hombre que tiene formación, realmente hace buena música electrónica, y lo demuestra porque sus temas son escuchables, ¿o no, Javi? Son buenos. Ahora vamos a ir con uno que ya verás la portada, a ver si me ayudas un poco, de puta madre, tengo el mozo de sonido aquí tocándose los huevos, quítame esto, ponme, abre lo otro, anda, abre lo otro, es que no haces nada, sal de aquí, cago en Dios, mozo de sonido, a ver, búscame, habla un poco, por lo menos, di algo, di cuenta qué tal te ha ido por Madrid. ¿Sabes? No, eso no me... cojones, voy a contar un fin de semana aquí en un parón que tengas tú de mierda. Hacer, de... ¿Puedes hacer un soniquete que resuma el fin de semana? ¿Soniquete? Pues yo no resumo nada, yo no soy hombre de una frase, yo soy de contar las cosas, tal y como suceden. Bueno, pues cuenta, resúmelo un poco, ¿me puedes dar paso y dejar el puto WhatsApp? Que estoy hasta los cojones de esa... ¿Qué quieres? Que me des paso al eso cuando ponga la canción. Venga, hombre, sí, por supuesto. A ver. ¿Puedes darme paso? ¡Qué desastre, santo Dios! ¡Lo voy a matar! ¡Te voy a matar, hijo de la gran...! En fin, estos días sin huella y tengo un catarro que estoy a punto de vomitar, el catarro que tengo. Breaking.

la la. Vengo de Cuba, vengo del monte. Tengo que cantar al son del pisonte. Mi lengua dispara como una metralla. ¿Dónde está la mami que salte para la valla? Te traigo este ritmo que viene de Italia. Pregúntale a Mariusha, Caruso y Valenciano. Esos son mis socios que son valentinos. Vamos allá mi gente, party va las manos. Oye, pregúntale a Mariusha, Caruso y Valenciano. Esos son mis socios, son palermitanos. Acabo de año, mira, haciendo reggaetón cubano. Para todos mis hermanos, repito, vamos allá mi gente, party va las manos. Ay, qué ricura, pa' que mueva la cintura. Bueno, escapo dos minutos a por una Fanta y me encuentro que ya estás perreando aquí con lo más bajo de... Penélope Madrid. ¿Cuenta? ¿Tienes tiempo? No, el sábado fue... No, el viernes fue, sí, el viernes. ¿Cuenta dónde fuiste primero? ¿Qué hiciste? El viernes fui a Penélope y bueno, habíamos quedado con un amigo de Mel en Madrid. Fuiste a Madrid a casa de unos amigos. El jueves fui a casa de Davo, sí. Y el viernes también dormimos en casa de Davo. Pero el viernes salimos por Madrid ya, con un amigo de Mel. Y entonces nada más llegar ahí, sí. Nos dice el pavo, nos vino a buscar en coche a Moncloa, a la estación de metro. Y nos dice, vaya nivel, vaya. Nos subimos en el coche y tal, va a aparcarlo. Y nos dice, oye, que tengo aquí un bareto que trabajé yo de relaciones públicas o no sé qué. Me dijo, a unos años. En plan, pero lo pintó en plan bareto, ¿eh? Y que tengo copas gratis y... Bareto, ¿eh? El Penélope es un bareto. Y a lo mejor una botella gratis también, dice. Oye, y va, dijimos, te imaginaste lo peor. Y nos dice, ¿pero queréis ir? Y dice, decimos, hombre, todo lo que sea alcohol, encima es gratis. Es lógico. Sí, vamos a probar. Nos lleva, tío, primero al Penélope... Al Penélope Lounge. Sí. Que es un bareto... Nada, pequeño, tío, como... O sea, estaba muy bien, pero pequeñín, tío, como uno aquí de Oviedo, tampoco gran cosa. Sí, una no, sí. Y luego nos lleva a la Penélope, a la discoteca. O sea, llegamos para allá, tío, nada más llegar flipando, claro. Bueno, pasamos lo de la cola de la peña esperando a... Entrasteis como VIPs, ¿no? Sí. La peña esperando la cola de los abrigos y la Virgen y nosotros, tío, dándonos la ventana. Una curiosidad, ¿con qué coche bueno, mira, llegó? Cojones. Ya, todavía no lo quitaste, como yo en Dublín. ¿Te acuerdas de que eso no lo quitaba ni por ahí? Sí, no. ¿En qué coche llegó? El chapal, tenía que tener pasta, bueno, pasta. No, un 308, bueno, sí. Está guapo, un Peugeot. Bueno, y nada, y nos pasó para allá, tío. Y llegamos a la discoteca, estaba vacía al principio, lógicamente. Sí. Y nada, ya empezamos a pedir copas gratis, tío. Y nada, luego decía. ¿Qué hora era cuando llegaste? Llegamos a las 11:30, 12, tío, no me acuerdo muy bien. Pronto, a estas para horas. Para el Penélope. Claro, porque luego había fiesta de matemáticas y de enfermería, no sé qué pollas. ¿Qué tal estaban las enfermeras? No, estaba. Normalmente decían que había mucho más. Porque es verdad, o sea, sí. Yo en Villanueva flipé, fuimos a un bareto de mierda y sí. Había, a lo mejor de 50 personas había 35 tíos y 15. Bueno, ¿qué va? Ni eso, 40 tíos y 10 tías. Esa es la media. Y, salud. ¿Eh? Tu salud. Salud. Y nada. Este café. ¿Sabe de puta madre el cafetín, eh? Este café frío. Que lo traigo de casa en un. Descríbelo en un tarro de. Asco, tío. Quítame eso de ahí. Quítame eso de ahí. Quítame el pitín para allá, que me molesta. Es farias. Bueno, cuenta. Yo te estaba cortando. Nada. Llegamos y nada, estaba vacío, pero empezamos a pedir copas y luego dice, bueno, pues ahora voy a pedir lo de la oferta de la botella. Sí. La oferta no, o sea, lo que le debían la botella, no sé qué pollo. Sí. Y fuimos al reservado arriba, tío. Total, que arriba pedimos más copas y luego ya cuando se empezó a llenar, la botella de Barceló para los tres. Nos sentamos. ¿La botella entera de Barceló? Nos sentamos en el reservado, ¿sí? Nos trae la pava en la bandeja, la botella, dos refrescos a cada uno, ¿sí? Y el cajetín de hielos. Pues, no. ¿Estaban los de mujeres o estaban en la posada? ¿Cómo? De mujeres y hombres, y estaban por el pelo. No, eso ¿sabes dónde estaban? Donde nos quedamos a sobar ayer. Sí. El pavo nos dijo que bueno, que saliésemos por otra zona de Madrid, sí. Que se llama Argüelles, creo que es, y que es más de perroflautas y tal. ¿Sabes lo que te digo, no? No, no conozco Arguelles, pero me imagino que será un barrio ahí. Bueno, en plan, yo qué sé, como cuando vas a la antigua estación y tal, que vamos, sí, bueno, rollo ese rollo, ese ambiente. ¿Sí? Eso, eso. Y entonces el pavo no se pispó en decirnos de que al lado de casa, porque vive en la calle Orense, en la paralela castellana, sí. Está el New Garamond. Hostia. Que yo no, que a mí no me mola nada ese ambiente, ojo, que cuidadín. Sí, sí, bueno. Pero que bueno, que tenía el New Garamond, tío. Y nada, lo de Penélope espectacular, tío. La música... No sé, ¿cómo te explicarte? ¿Otro nivel o qué? Otro nivel. ¿De verdad? Otro nivel. No, no, en serio te lo digo, que yo hacía mucho tiempo que no me lo pasaba así, en el sentido de que... Bueno, claro... ¿A qué hora acabas? Sí, porque sabes que ahora cerro aquello. Nada, luego marchamos de ahí a las 6 de la mañana, así. Y cogimos un taxi de calentazo a Villanueva otra vez. Villanueva. Ni bus ni pollas. ¿Cuántos? Claro, por... 35. No, 35. ¿Y qué fartucaste? Nada, dos cachos de pizza. Sí, de estos que venden míticos de... Nada. Ahora me dijeron que está en un piso el chaval. Sí, sí. Antes tenía un chalet, tío. Cuando fui yo fue un desfase aquello también. Bueno, a ver. Ellos no son de salir, ¿eh? Ellos son buena gente, pero salir no... Salir poco. No, salir poco y... Luego pasó Pedrín por ahí, por casa, tío, el jueves. Y ahí llevábamos un ciego, Mel y yo. ¿No llevó la novia? No, la novia le había echado un polvo y quedó... Estaba en el piso. Viven enfrente, tío. Ya lo sé. Ah, bueno, ya lo sabes. Claro. Viven enfrente. Y Robert tiene a la novia viviendo con la de Pedrín, no sé qué... El gordo, el valenciano. No, el valenciano fuimos... Hostia, valenciano, tío. Fuimos buen chorro ese, tío. Es muy buen chaval. Buen chaval, es mejor de todos, tío. Que no sé qué... El primer día cuando fui la otra vez lo empecé... Fui con un libro de Nietzsche allí y me empezó como... Este chaval sabrá algo de tal. Y yo, no sé, me dio la cruzada de... ¿Qué cojones dices? ¿Tú qué me estás juzgando, hijo de puta? ¿Me estás juzgando ahí? Era del Valencia y odiaba al Atlético de Madrid. Y al principio fue lo primero, lo único que hablamos. Y dije, es el típico borde valenciano y tal. Y digo, y no, luego resultó. Luego fuimos a un padre con él y Davo. Nos jugamos una Coca-Cola y, bueno, en el Copa Rotas. Víctor se jugó algo. Sí, sí. Ah, no, Víctor. ¿Qué? Ah, sí, Víctor se jugó una botella de Negrita. ¿Y la pagó? Y nos dio la botella. Tenía dos botellas de Negrita. No, llevo un pago, Víctor. Una de un litro y otra de 70. Pero le costó, si no se lo recuerdas, otra vez. La botella de whisky que le personalizan al hermano en Inglaterra. Otra es una botella de estas de Irlanda. No sé dónde había, con el nombre y la teoría la hace. Bueno, son gente de dinero. Bueno, así, pero bueno. No son de mal vivir, Javi. No, para nada. Lo pasaste bien. El jueves fue. Sí. Ah, y por cierto, ayer nos levantamos, claro, tío, al beber bebimos toda la noche alcohol de verdad. Alcohol, puro. Sí. Y los levantamos fresquísimos, tío. Y el viernes, salimos de salir el jueves por Villanueva, sí. Nos dieron... Bueno, claro, pillamos el jueves, eso te hubiese prestado. Dime, una oferta, pagabas 5 euros y barra libre de ron. Barra libre. Pero eso existe. Sí, sí. Lo que hicimos fue... ¿Pero y cuántos comas etílicos puede haber ahí? Lo que hicimos fue salir a las 10 y media, no, a las 11, sí. Bajamos al bar ese... Sí. Pagamos los 5 euros y tomamos cacharros. Y después de los cacharros, tomaríamos 7 cada... Bueno, Mel y yo 7, por lo menos. Fuimos a casa a beber, de botellón. Y luego ya salir, luego. Bebimos... bebimos ese día, de botellón, una botella cada uno de ron, de Negrita. Una botella. Luego en el bar ese, 7 cacharros. De ron también. De. Creo que se llamaba Almirante. O sea, horrible, lo peor. Y luego ya por ahí, chupito. O sea, Mel y yo ya lo único que hicimos fue beber las copas. Cada vez que pedíamos una copa, chupitos de dos en dos, de tequila. De dos en dos. De dos en dos, ¿no? Como la de... Ah, y cuando llegamos a casa a las 6:30 de la mañana, nos pusimos en la terraza esa del piso que tienen a beber cacharros. Sí. o sea, el viernes nos levantamos, tío. Fuimos a echar un pádel a la 1 de la tarde. ¿Sabes que el alcohol no? Te da energía, ¿eh? Tampoco hay problema. No, energía ninguna, porque nos levantamos con una jodida, tío. Que yo me levanté con una borrachera de jugar al pádel que fue lamentable. No vas a decir a mí, a estas alturas. Yo también tuve algunas cosillas interesantes que hay que contar, ¿eh? Me parece sí. Que muy bien. Sí. Y nada, ayer este señor se encontraba mal y hoy y no salimos. Sí, estaba cagando agua, me dijeron. Por ahí. Exactamente. Cago agua. Algo, bueno, no sé, ya no me extraña tampoco. Barra libre ron a 5 euros, aquello no puede ser. Pero a mí no me pasó, tío, de soltar algo mal. No sé, porque tú con el nivel de alcohol que te estás metiendo en sangre ahí, estás inmunizado. No hay un parásito allí, ni... Dios mío, soy un parásito intestinal y antes me voy ahí Está un banco sangre que a tu estómago. Lamentable. Estás ahí ahora con una Fanta naranja. Bueno, pero pon un tema. Voy a poner un tema que nos estamos volviendo a casquivanamente aburridos y burgueses hablando de... ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Esto es de nuevo de Lin Grey y se titula The Bad and the Good, el bueno y el malo. A ver qué sale de aquí, que no lo escuché en la vida. Bueno, este tema es de Kintron y es Waterfall. Luego viene el de Lin Grey. Equivocaciones de directo. ¿Qué más da? Waterfall, incluida en un precioso disco de Kintron que tiene, luego ya veremos la portada y os comentaremos, pero tiene su aquel disco de este Kintron, recordad, mañana en Gijón. Bueno, y aquí tengo al mozo de sonido y más vago, lo está dejando todo manga por hombro, está haciéndose ahí una cosa, ya encontraste lo que hay. Y ya dio con ello, ya está, pues, en cuanto ve comida, ta, no hay Dios que lo pare. En fin, pues bueno, lo que estaba comentando él es que las juergas pueden ser muchas y de variadas formas. Porque el jueves aquello en la caja negra fue un sin Dios. Fue un sin Dios. visitó a mi amigo Zaragoza y X, llamemos a X, un señor llamado X que vi. Pues bueno, apareció el de Zaragoza y acabó en la caja negra metiendo en un pastelillo que había en la barra la mano en la tarta, haciendo que tenía ataques de epilepsia, tío. El camarero se mosqueó. Bueno, tú estás muy ocupado intentando abrir un paquete de queso con un bolígrafo. Joder, a los Patrick Bateman interclavando ahí, Dios, el cuchillo. Ya, las estructuras mentales de aquí del mozo has unido tan toliendo la loncha queso de los Oscos, como si fuera aquello, como si no fuera final. Pues bueno, allí metió la mano en el pastel, en la tarta, imitó que tenía ataques de epilepsia. Imaginaos, el camarero vio que aquello no había seguridad y higiene, que podían llevarse un puro aquello. Uno se... Todo gracia a gracia aquello. Había una fiesta vedette, se repartieron pelucas, carmín, acabamos pintándonos la cara. Acabamos, ¿cómo acabamos, Javi? ¿Tú que viste fotos? Hasta el culo acabamos. Luego la Bazcueva ya fue sin nombre. Y la Bazcueva, el gordo aquel de la Bazcueva, ¿te acuerdas de él, Javi? Uno así, redondete, rechonchillo. No se acuerda, está hoy en su mundo, en su mundo del Atlético Madrid. ¿Sabes qué voy a hacer luego, una foto? Sí, luego una paja, ¿qué vas a hacer? La paja... ¿Por qué? Porque está a punto de explotar aquello. Son muchos días ya. Son muchos días, dice. Son muchos días sin el rigor. En fin. Pues bueno, ya luego, además, para rematar, cogí esta gripe así, que está en ciernes. Hablaba hoy con una chica que está... Una chica así del entorno Radio Cuca, que estamos todos como medio griposos, medio no sé qué. No tengo ni idea. Yo ya no pregunto nombres. Yo como vivo en la calle, dice mi familia que vivo en la calle y por ahí, yo ya pregunto, no me acuerdo ni de los nombres de... Yo un día llegaré a casa y te digo, ay, ¿cómo te llamas tú, papi? No tengo ni idea, no, me estoy convirtiendo en un vagabundo a la calle a este ritmo. Pero bueno, es el estilo de vida que elegí ahora y Dios sabe hasta cuándo durará, yo no lo sé. Pues bueno, vamos a escuchar ahora un tema de Lynn Gray que sí lo había presentado antes y no me falla esta memoria de mierda que tengo, que se llama algo así como... bueno y el malo, algo así como la imitación esta... A ver qué sale de aquí, me estaba recordando en la película, en Spaghetti Western, del por todos conocido. A ver si os gusta, y si no, pues como decimos aquí, ajillo y agua. Mucho querer, mucho cantar. Esto es Día sin Huella. A ver qué os parece esto de Lynn Gray. Oh, es el soniquete ahora de fondo. Tranquilos, ¿eh? esto ha sido algo así como el bueno y el malo. Para malo ya tenemos a Javi. ¿Qué tal que no, con el Gouda y con el pan de Tramundi y tal, que no está como un niño ahí? Esto es para verlo. Él ya solo hace que venir ya ni mozos ni de mierda. Yo acabo cayendo en lo más bajo del estrato social. Ahora ya me ocupo yo de mi programa de hacerlo todo. No. A ver, explica, que no, ¿qué? Estás más bajo y tienes... Bueno, yo nunca... O sea, llevas canciones de... A dos carrillos ahí con el pan de Tramundi de maíz ahí. Llevas canciones de supuesto yo, ¿no? Estás escupiendo migas, es que Dios mío, qué asco. Lo que decías, que vas a plantar un pino ahí que... Vine paja. Pino y paja, dice. Bueno, qué asco, de verdad. ¿Qué vas a poner? Anda, traga un poco de esa masa que tienes ahí. Y... Un tema así de aquí de... No sé. De Milk Sugar. Un poco de timba para vosotros. Radio oyentes. Y también os voy a poner luego un poco de AC/DC. ¿Estás ahí, Lucía? ¿Estás ahí, Lucía? Sí, creo que sí. Sigue ahí, esa chica, esa pobre... Esa pobre y buena mujer, esa honrada mujer. ¿Qué tal estuvo Lo Imposible? ¿Qué tal estuvo? Dijo que bien. Mis padres me dijeron que bien, emocionante. Ah, ¿que también fueron? Sí, fueron, pero mejor se veían un poco una que se llama Masacre, Ven y Mira. Me encontré el otro día en el ordenador de Cuca. La estaba viendo de casualidad sin sonido, pues saltó ese ordenador no tiene sonido. Las imágenes me dejaron aterrado para el resto de la tarde. Horrible, la recomendaremos para vosotros. ¿Vale? Vamos allá. Vamos allá. Advised. Bueno, esto ha sido Mil Sugar, otra timbona mala que nos pone aquí el amigo Javi, que nos va a hablar ahora de otra experiencia que Tatoño que tuvo por Madrid, anda, cuenta. ¿Cuál? Lo de Charlie, eso no te enteras. Ah, un programa que hay en la comedy, en la Paramount Comedy, no, tío, no sé dónde es. Pero... No, esto ya lo vi, joder, esto me lo dijo Davo, eso sí, es que como decías, el asador. Este es un programa en el que llevan invitados a que Charlie Sheen, a que insulten a Charlie Sheen y que a él dé la réplica. Y va uno vestido de Gaddafi, de hecho, que es buenísimo. Sí, no. Vamos a hablar de Charlie Sheen un ratín. Claro, tú, que eso lo sabes tú todo. Claro, no lo encuentro. No, Charlie Sheen y un pobre hombre. A ver si luego ponemos extractos del vídeo en castellano, está doblado. Charlie Sheen está muy mal el pobre. Con eso de winning. Lo he visto, lo de winning. Decía Charlie Sheen winning. Bueno, busca a Charlie Sheen winning ahí para ponerlo un momento, que lo dice él. Oh, I'm Batman. Nos hacía mucha gracia el de I'm Batman. Pues un pobre hombre que buen actor, ha pasado al ostracismo de a raíz del despido, de ha descubierto toda la basura. ¿No vivía con unas actrices porno, Javi? Sí, sí, una de ellas se llamaba Brie Olson. Bueno, pues él vivía... sí, esa misma. Vamos a escucharle un poco a Charlie. A ver qué. Good start. It's a good start. It's a great start. Yeah, it's the first win. But you... That we can claim to be completely original, which excites me, which puts me in the zone of winning. Hi, Charlie. I'm by winning... Winning. I win here and I win there. Now what? Let's just do it. Let's meet this thing head on. And you were in it to win it. Come on, an education. And then like this, and then that's the guy, and he's our dad, and we can get all the answers and the truth. Wow, winning. It's how you perceive it. I'm retired. I'm done. I'm not very good at it, and they keep winning and building bigger houses than mine. Defeating the naysayers. It's either winning or you're losing. There's nothing in between. How do you plan on winning that one? With zeal. And focus and violent hatred. Just you finally just go, yeah. Well, good luck. You're gonna need it. I'm gonna be over here, winning. Come Wednesday morning, they're gonna rename it Charlie Brothers and not Warner Brothers. It's Charlie Brothers. Duh. Winning. Winning in what sense? Just winning. Just being happy. Some would say you're defeated. They can say that, but what kind of car are they driving? What kind of girls are in their home? I said girls. I'm gonna live my life the way I want. I'm gonna win inside of every moment, and they can just find the most comfortable chair in their small house and sit back and enjoy the show. You know, you make a choice to win, and you win. You know that. Like I have to call you. You're here all the time. It's awesome. I'm sorry. Winning. Trying to get the concept now. Oops. Winning. It's oftentimes says unknown, but occasionally a giant marquee name comes through on your caller ID and it's like winning, winning, winning, winning, winning, winning, winning, winning, winning. Bueno, esto ha sido el winning de Charlie Sheen que vieron estos en Madrid, el programa que hizo, lo emitió la Paramount Comedy hace poco y está grabado, está muy divertido, todavía va con coca muy puesto. En fin, vamos a poner ahora otro tema que me toca a mí. Sala al reproductor. Ya está puesta en el reproductor, chico. Ah, es que no es pobre. Bueno, es lo que le gusta al winning y es el cha-cha-cha. Le gusta el cha-cha-cha con dos hembras y una se llama... Brie Olson. Brie Olson. Luego pondremos algo de Brie Olson por ahí. Sí. Bueno, ponlo. Cha-cha-cha. Que se tiró Javi. Sí. No, tú vete hablando. En fin, pues nada, estás comentando ahí un poquitín de. Pues nada, de cómo fue esto. Pues hoy, por casualidad de la vida, me encontré. Está sonando esto en directo, Javi. Es que está sonando. Sí, ya lo sé, pero no pasa nada. Es un poco de fondo. Bajar un poco, por Dios, bajar un poco. Pero sí, que un poco más. Ahí está, vale. Perfecto. Ahí está, bueno. Tenemos por ahí un soniquete de fondo. Es un poco más mi volumen. Es que yo no sé por qué se me oye tan poco este micro 3. Pero bueno, hoy fui a lo de las jornadas estas gastronómicas del Cabrales. Que luego comenté con Marga en Espertello, que la verdad es que no dejan de ser algo muy poco serio, porque de hecho es que no dan ni a catar al público Cabrales, de verdad, dan crema de Cabrales, por Dios. Eso de que joder, que estas putas charlas que tienen que ser todas en Perú y su putísima madre, hombre. Si en Perú, ¿quién cojones va a estudiar en Perú derecho? Pero bueno, pues me toques la polla. En Perú estaban los yors. Basura de los cojones. Joder. En fin, y muy majo el día de hoy. Que de ahí fui a muchas cosas, ¿no? Una charla ahí de un mercadillo al Fontán con el loco, el poeta Luis. Luego otro chaval, un genio. Un chaval que tiene escrito, ganó ahora el poemario de acaba de publicar de la Universidad de Oviedo, puta madre, yo no sé cómo se llama. Bueno, un premio que por lo visto está más amañado que mi vida. Lamentable, está, sí. Lamentable, el jurado está. Entre gatos anda el juego. O para vosotros, catedráticos de universidad, que tenéis menos decencia que yo. Lamentable, bueno. Bueno, la cosa es que por ahí acabé en las jornadas de Cabrales, me encontré con mis padres, les tuve que presentar a Luis, una cosa estrambótica aquello. Y apareció una chica en la radio, llamémosla Y, no quiero dar nombres, de gente maja, muy maja ya, iba con el novio, muy buenos chavales todos. Luego, yo en teoría iba a quedar con las turquillas, bueno, con las Erasmus estas. Pero no, decían que estaba bebiendo café. Un segundín nada más, nada, 5 segundos nada más. Escuché en los propios escenarios. Mueren muchos más civiles. Vale, perfecto. Esa perfecta, ¿no? Estábamos escuchando por una charlina de derecho que grabó Javi en Madrid. Vale, ya está. Y nada, bueno, que comentaba, luego fuimos al Paraguas y acabé filosofando con un buen chaval, un psicólogo, está haciendo psicología de anécdotas, de Diógenes y demás, y bueno, un espectáculo. Hoy hizo un sol aquí radiante, Javi. Hoy hizo, sí, está haciendo aquí unos también. Días. Está haciendo unos días en Oviedo. Sí. El jueves el viernes también, este ¿o qué? Tiempo está. Salvo las chupas estas que caen. En Madrid alucinas, ayer cortaba, o sea. ¿En serio? Cortaba, no, pero te lo juro, en serio, yo me pasé fatal, tío, ayer. No, está haciendo un tiempo muy bueno aquí. Yo creo que es el problema de que vives en la calle porque te invita a hacer cosas este tiempo, ¿no? A invernar en casa. Sí, exactamente, sí. Joder, tengo una gangosidad asquerosa aquí. No, te produce una voz atractiva. Muy... Atractiva, sí. ¿Está Lucy todavía escuchando esta bazofia? Pues posiblemente, no sí. No sé, pregúntaselo. ¿Estará durmiendo ya? ¿Qué cojones? Tiene menos huevos aquí. No, me toca... Oye, por cierto, echo de menos aquí a Oli. ¿De qué fue de Oli? Claro, lo echamos de aquí. Yo creo pues que yo creo de pobre hombre. Es que quería aquí... Vio que ya a estos dos aquí... No sé, Oli, ven, yo qué sé, quiero saber algo de usted. Oli. A ver, Oli. Oli. Ven, loquitas, somos la patita. Había una canción que siempre cantábamos. Mario y yo, que nos hacía mucha gracia. Aquello. Bueno, voy a contar un minuto antes de... Por cierto, le compré a Quintron una... Para llevarle mañana una crema de Cabrales, porque como es un hombre tan... ¿En serio? Tan, sí, ¿pero sí, cómo vas a poder verlo? ¿Eh? ¿Cómo vas a poder contactar con él? Es como si da tu tío un concierto en la antigua estación. No creo que sea así tan harto. Pero si he visto la sala, luego la vemos, es más harto todavía. Es como si hace el concierto en ¿cómo decirlo? ¿No? En aquí, la antigua estación. No, peor. Vamos a estar en un bar así que me recuerde a la sala de clase que lo vi, yo no creo. como si lo das en el café dólar, algo así, con un... bueno, una cosa, yo no sé qué va a ser aquello, pero le compré a Kingtron, al señor Mr. Kingtron, una cosa estrambótica, le compré, pues, uno, no sé si lo compré en la que sería Maín, en la Juan José Valda Herrero, o en la que sería Manuel Valda. A ver si lo matas una puta vez. ¿Eh? Ok, no, este está bien. Y dice... Voy a leer resultados, no, pero una valoración personal. No sé quién ganó este año lo mejor alabarador de Cabrales. Pudo ser, bueno, yo de hecho lo hice todo mal. Pues llegué a última hora, fue aquello un caos, Javi. ¿Dónde fue eso? Fue ahí en la casco, ¿no? Joder, se celebra ahí. Fue un caos, porque claro, la chica esta de la radio con el novio, y hay un grupo de ellos. No, muy buena chavala, muy buena. Les deseo lo mejor a ella y al novio. Y a todos los que estuvimos por ahí pasando el rato luego, ya que me dejaron colgados las Erasmus. Pues bueno, estuvimos... ¿Y eso? No sé, prestar, ¿no? ¿Qué si no les apetece? Ah. Déjala, están en la edad de decir que no todavía. Luego hay un momento que le dices todo así. Luego ya no, descontrola. ¿Cuánto llevas comiendo ahí ese bocadillo? O sea, tío, pero este pan para las encías es... Este es pan de Taramundi. Yo nuestro zancías. Sí, está, y lo venden en una tienda del Fontán muy buena. La señora ya bruja, pues, es muy mala. Vamos a dar nombres, pues luego nos denuncian. Y bueno, voy a leer los resultados, porque aquí la cata de Cabrales consistía en marcar con una X lo que más te gustaba. Yo ya iba con tal desfase en la cabeza, o llegué eso, a las 2, que estaban cerrando los chiringos, no me dio tiempo ni a echar la votación, mejor, así la leo en directo. Bueno, ya cerraron las urnas de votación. ¿Cuánto había que pagar? Mira, eran 3 euros y tenías derecho, el año pasado era libre, repetía las veces que quieras. Esta vez dieron derecho a repetir 12 veces, y tú cada vez que tal... Pues entregas un papelín que bueno, un cuadrino ahí, era esto, mira, los tengo en el bolso todavía. Yo tengo la 10. Una cata no, de quesos. De quesos, era. Luis estaba asustado, como yo tal, pensaba que aquello era mozo y perdoso. Y era el número, este es el número 10, los otros dos, bueno, pero un caos, si llegas tarde allí no vayas. Yo recomendaría que fuera solo por la fiesta, se corren unas juergas allí, el año que viene voy a ser miembro del jurado, no sé cómo, pero voy a hacerme miembro del jurado oficial. Y bueno, la cosa consiste en que ponías nota a los quesos, no, marcabas con una X tu favorito. Yo iba tan volado con toda la gente que había allí y demás cosas de esta semana, ¿tú me entiendes? Sí, sí. Que en vez de eso, ¿qué hice? ¿Qué hizo el pueblo Poto? En vez de marcar con una X. Poner notas, cada quesería le puse una nota. Y digo, leo textualmente. El fabricante, Ángel Díaz Herrero, le di un 5. Benigno, el bueno Benigno, que fue no como mi enfermedad o la tuya mental, que no es benigna. Pérez Fernández, un 7. La quesería Main fue un fracaso para mí, un 3. Antes de nada, de que digas la siguiente nota. Sí. Va a haber un oyente. Sí. Que se va a alegrar de una de las notas que has puesto por el nombre al que a ver, puesto. Luego me lo dices al final. Sí, que sí. Sería Francisco Bada C.B. punto. No está notificada porque ya no les quedaba pan y no me dieron queso. Pobre gente. Joder. Pobre gente. Me acuerdo que estaban los camareros locos allí, te lo digo verdad. No dan abasto. Una mujer allí le pidió 12 tacadas, ¿eh? Dio 12 números y pidió 12 cabrales. Y empezó la mujer, dámelos ya, no sabes servir al camarero. El pobre hombre debía servir 4 horas untando queso ahí. Joder, no. Y yo salté, yo me revolvió las tripas y dije, es solo queso, mujer, hombre, espera un poco. Es solo queso, hay una chica también muy, muy guapina ahí. Que... Bueno, seguimos. Que sería Francisco, no había pan, no notifiqué. Juan José Bada Herrero, un 5, no me convenció mucho. Que sería Manuel Bárcena, un no notificado, no notifiqué. Rogelio López Campo, un 9. El queso más fuerte y más, como decía con Marga en el experteo, más, ¿cómo es? Vaya doro, vaya tufo, porque Cabrales así fuerte da un tufo, yo me paispaba que cabrón. ¿Cuándo hay cabralones, de verdad, eh? Cabralones, por eso, a mí me gustan los quesos con mucho cuerpo, ¿eh? ¿Mm? Y ese, en la que sería, coincidí con el novio de esta chica, que era, creo que era el Rogelio López Campo, no sé si era, o el puerto, bueno, una de estas tenía un queso, uno de estos... Tremendo, y solo coincidíamos él y yo en que era bueno ese queso. Luego Marga decía que el queso cabral es así tan eso, no es queso de... Bueno, la verdad es que tú ibas a un corrillo y acabas de comer queso y no era solo yo que oliera mal porque soy un cerdo. Era porque llegaba uno de acabar de comer y la gente iba tan borracha y todo, que le salía de natural decir, pero delante del chaval o de la chavala que llegaba, vaya tufo. Y la chavala y el chaval quedaban como... ¿El queso Rogelio? Rogelio, muy bueno. López, para mí el ganador. Me importa el cojón quién fue. A ver si te lo dice la que se alegra, que a lo mejor estaba por allí. Un 9. La que sería Los Puertos, que fue la primera que probé y donde compré eso. No, fue en Benigno. Le compré a Benigno el queso. Pues. La que sería Los Puertos, un 6. Fui 5, 7, 3, 5 y 2 no notificados. 9 y 6. Bueno, eso es lo que pasó por allí. Una cosa muy estrambótica. Muy estrambótica. En fin, como todo, ¿no? Está bien, ¿no? Sí, bueno, acaba ya. No, vamos a finiquitar este tema y vas a ponerme un tema de para hablar. Esto creo que sonó. De hecho, había una banda gaitas y la pararon en medio de la sidrería. Ya hubiera sido el culmen de la psicodelia. A ver si el próximo año lo propongo la organización de las Jornadas del Cabrales y hacen ahí un poco psicodelia y paran las bandas de gaitas y meten esto que vas a pinchar tú ahí. ¿Te gusta? ¿Sabes? Me gusta, me encantaría comer queso Rogelio López Campo yendo a este señor. Vale. Dale. Disculpen, señores, fallos de sonido. Fallo tuyo, campeón. Eres tonto. A ver, explica un poco quién se alegra y por qué. Pita, hombre. No toques. Esto ha sido Seawolf. ¿De quién? De David Guetta con Sia. Esto es lo próximo que va a sonar en la cata al Cabrales. Para mí, que vais a quedar, además, atufados, apestados de Guetta. Esto es ¿no un te temazo. Imaginas a Guetta ahí tomando Cabrales sin control allí? Con... Ya está tocándose el paquete de aquí, la perra esta de... ¡Quique! ¡Quique! ¡Te busca tu padre! ¡De tu padre! De verdad, tío, yo qué sé. Eso no es de nada. Es que antes había una película que se llamaba Vida Rebelde de John Huston, creo que es, que salía Clark Gable ahí, que con esa borrachera. De hecho, no tenemos aquí, pero vamos a recomendar Vida Rebelde el próximo día. Y salía eso de Leroy, te busca tu padre. Tenemos una broma, ¿cuántas veces he oído eso de Poto, te busca tu padre? Y al final me encontró, sí, por desgracia. Pero es que esto calma un poco y ya. Pero cuéntalo, ¿qué cuéntalo? No, es que yo voy a poner un poco a esto. Esto es un clásico, es Lover Boy Working for the Weekend. Y a ver qué te parece el vídeo de este Loverboy, un clásico canadiense que, bueno, este Loverboy da miedo. Esto es Loverboy de los ochenteros. ¿Qué te parece, Javi? Este vídeo ahí dándolo todo en directo. Eso de la cintina imitando a Springsteen, a los Dire Straits y ahí, no sé, un poco de todo, ¿no? Mira, yo ahí en el Fontaine encontré ellos. Es que pienso, estoy mal de la cabeza, pero vi un flash que era un padre con dos niños, iba en pantalones cortos, pero de deporte, sí, con una cinta en la cabeza, la mujer vestida de punto en blanco y con los críos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que lo explique, Loverboy. Esto es Loverboy. Y se titula como lo que trabajamos nosotros este fin de semana. Trabajando el fin de semana. Sube y quita el micro este de la suya. Está siendo Loverboy, bueno, una cosa ahí estrambótica de los 80 que vi ahí de casualidad en casa, en un interludio de esos. Javi, ¿qué estás haciendo, chicos? ¿Qué estás haciendo? Dime, ¿qué vas a hacer ahora en el baño? ¿Yo? ¿Sí? Lavarme los dientes. Un poco de pasta de dientes. Esa de blanca, ¿no? Sí, sí. Pero una paja de Dios. Quita estos Superboy, Loverboys, quítalos en el medio, quítalos en el... La verdad es que... Está en el vídeo, me da pena, ¿verdad? Pena y dolores, tío. Mira. Loverboy. Mira. Pero que sí. Hará el salto, ¿te imaginas que haga un salto mortal, sí, y se mate? Sí. Ojalá. Dios mío, madre mía, mira. ¡Qué asco! Es que es anda, increíble. Anda, pon a CDC. Vamos con The Girls Got Rhythm. Hacer la paja. I've been around the world Las chicas tienen ritmo, Javi. ¿Qué estábamos viendo? ¿No estábamos viendo el... ¿Qué estábamos viendo mientras oíamos al principio la canción aquí en el estudio? ¿Estábamos qué? Viendo un vídeo de... No sé, tienes que explicarlo tú, que lo sabes. ¿Te hizo gracia la cosa? Sí, la verdad que verás. Original y trabajado, y esos vídeos son jodidos de hacer. ¿Sí? Sí, no, no, imagínate toda la mierda que es hacer los ritmillos. Claro. No, te parecen gilipolleces, están trabajados. Mira, estoy cayendo en este buenismo de nuevo, que es... Mira, la mujer de Quintro se dedica a hacer, pues es artista, trabajó en el teatro y bueno, hace vídeos ahí estratosféricos. Vamos a ver ahora un tema que está incluido, ya pusimos antes el cha-cha-cha, a lo mejor esto le interesa al pistolero, que el otro día me pregunté por los indonesios, con ese solo batería de los ganadores de León. Pero bueno, todo el que quiera escuchar algún tema, que quiera conseguir medios legales, para conseguir ciertos tal, puede poner un comentarillo puede ponerse en contacto con nosotros. No se sabe cómo, y podemos pasarle ciertas cosas legalmente, de prestarle un disco, comprarlo legalmente y demás. Lo que estamos oyendo ahora mismo del otro disco, el Chachache, ahora vamos con una conga de carnaval, pertenece a un disco que se llama Afro Frenetic, y está especialmente dedicado a lo que es la percusión cubanillica. Dilo. Sonaste. No te oye nadie. Sonaste. Dilo más fuerte, pégate al micrófono como estoy yo. En la radio se habla medio maestro. Todo el mundo, mire. Sí, me estoy escuchando por los cascos esto. Claro, es que claro, como... Mira, yo tengo la capacidad de hablar, mira, hablar desde aquí y que sí me oiga. ¿Te das cuenta? Es cierto. Bueno, hostia. Bueno, vamos ahora ya con conga de carnaval de este Afro Frenetic. ¿Qué se estaba, Sofía? A ver. Fallos de sonido ligeramente modificables. Porque esto es Día Sin Huella. Esto en la grabación lo corregimos. Aquí en directo os tenéis que aguantar, queridos radioyentes. Ahora sí, dale. We'll be right back. Esto ha sido un ritmo de ¿qué era conga esto? ¿Qué era conga? Sí, conga. Conga, conga, de Afro Frenetic. Me están aquí contando accidentes posibles de tráfico. Uf. No, pues... Te libraste, ¿eh? Te libraste. No, en serio, no, esto no es ninguna broma, o sea... ¿Dónde era? ¿Por la ley de qué altura? ¿Qué túnel? No sé, el túnel, o sea, cerca de Polalena ya, llegando aquí a Oviedo. ¿Qué hora era? No sé, me pillaste ahí. Que me estoy frotando un ojo con el micro. No, pues serían 8:30, sí, yo qué sé. Bueno, yo creo que el tío, el que se empezaba a lanzar, o sea, se empezaba a lanzar sobre vosotros. O sea, nosotros empezamos túnel, literalmente a... Podía ir borracho o dormido. Yo, 8:30 podía haber comido por ahí, haber venido de borrachera también. Pero muy harto, tío, que... ¿Y pitó Mel qué hizo? No, Mel pitó, lo primero que es tal, y luego ya lo único que le dio tiempo fue a pegar dos volantazos. ¿Sí? El coche se fue. Casi hacen bien el. Casi nos pegamos, o sea, casi nos pegamos. No es lo típico de casi nos pegamos. No. Quedó a nada el coche, o sea, de milagro que no dio, o sea. Y fue un susto de la virgen. Bueno, radioyentes, tenéis que estar de funeral porque ha sobrevivido el técnico de sonido. O sea, ya hoy casi nos quedamos sin uno de los presentadores y tenéis la gran suerte de dejar de escuchar a uno de los dos seres que hace este programa. Pues, para ellos hubiera sido una fortuna. Pues sí, una victoria. Una victoria, pero bueno. Pero bueno, os jodéis. Os jodéis. Total, la vida no siempre va a ser bonita. Vamos, ¿qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar un temazo. No, un temazo no, eso es para luego. Ahora vamos a escuchar un fragmento de la serie esta que nos gusta tanto. Ah, la de... A mí, yo... Pues, estaba bien cuando estaba en la 3. Pero bueno, no, te vas a reír un poco, sí, Boto. Esta la veíamos ahí con Cristina. Vamos allá. Vaya. ¿Tienes el cromo Iniesta? ¿Y tú quién eres? No puedes colarte en el cole. No nos hemos colado, somos repetidores. Sí, claro, ¿y hoy qué? Soy su padre, vengo a vigilar que no hagan pellas. ¡Qué mentira, me voy a chivar! ¡Uy, qué miedo! Vamos, vámonos, venga, vamos. ¡Espérate, coño! Mira qué taco tengo. Vaya una cosa, el mío es más grande. Bueno, ¿pero tienes Iniesta o no? Sí, mira. ¡Oh! ¡Trágame por Ronaldo! Ya lo tengo. Pues por... Urpegui. También lo tengo. ¿Mourinho? Sí, lo también. ¿Tu niño? ¿Cuál te falta? Uche. ¿Quién es ese? Ikechukwu Uche, delantero centro potente y rápido, internacional por Nigeria, actualmente milita en el Granada. Pues no lo tengo, otro. Ustari. ¿Quién? Óscar Alfredo Ustari, portero de 1,85 y potente salto, internacional por Argentina, actualmente milita en el Getafe. Pues no, tampoco lo tengo. Macho, que no tienes a nadie, si no es para hacer la cruz. ¡Cállate! Venga, te cambio, tú el taco por Iniesta. Sí, hombre. Pues te lo compro, te doy 10 euros. No lo vendo. 50. Amador, que no tienes un duro, te vas a gastar 50 euros en un cromo. ¡Que te pires, coño! Venga, te doy lo que sea. Una bici. Ya tengo. Una consola. También, esas que tengo de todo. Joder. ¿Has pinchado? Te pago una Lumi. ¡Hala! Joder, vámonos, que no te lo va a cambiar. Por favor, dámelo, que es el único que me falta, por favor. ¡Que no, déjame! ¡Que me lo des, coño! Amador, ¡que me des el cromo! ¡El cromo es mío! ¡Y no está para mí! ¡Y no está para mí! ¡Y no está para mí! ¡Que te hago cete! ¡Puto niño! Joder, esto sí es que eres un patán de cojones. Metes el mayor bocinazo. Yo quiero como Iniesta. Mayor bocinazo al programa después de esto, patán. Eres un puto patán. Hay un, están cayendo los ojos aquí, parece que tengo persianas y me metes todo el bocinazo. Estás fresco como una rosa. Yo quiero como Iniesta. Iniesta. Por Dios, estaba hablando al niño ahí en medio del colegio, joder. La verdad es que la serie tiene sus puntos esta, bueno, ahí vamos. Ahora me toca poner a mí, que he puesto el vídeo, ahora me toca poner a mí música. Sí, vamos. Sí. Vamos a poner un temilla así. Un temilla más. Un temilla heavy. Háblame un poco de si viste el Oviedo, mi hijo, el que visteis los últimos 20 minutos. Llegamos para ver la última media hora, la peor hora final. ¿Qué marco va hoy? Un chaval nuevo que jugó hoy, que debutó hoy, que se llama Señé, Josep Señé. ¿De dónde se? Señé parece. Catalán y catalán. Viene del Madrid. Del Madrid. Y es catalán. ¿Y cuántos años tiene? No sé, tendrá 20 o 30. Esta luz me está matando, ¿eh? Tenemos aquí la luz de esta, el micro, es que está. Es que no es que se me estaba cayendo los ojos, es que tenía la luz puesta como. La tenía puesta como en un interrogatorio estos de los que hace. Los que hace la secreta del antes del pasillo que me decían el otro día. ¡Esa nena! ¡Esa es la que te quiero yo contar! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Yes. Ay, ay, ay, ay, ay. ¡Qué loquitos estamos! ¡Yes! ¡Pues para todos los que no hayáis estado en Galapagar! Esto va para los que se dejaron la piel en la guerra civil por bando republicano o izquierdoso. Esto es Paco Ibáñez, que tocó el otro día en el Niemeyer. Tengo por ahí la entrevistilla, a ver si la localizo. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Esto se titula a galopar, hasta enterrarlos en el... Anda, mami. En el Valle de los Caídos. Ahí murieron, ahí enterraron a Dios y a Cristo. Santo Dios, puto. En el Valle de los Caídos. Las tierras de España, la grande, la sola, desiertas llanuras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suena, resuena. Una aclaración, yo quería poner, porque tenía las dos por ahí puestas, quería poner la que cantó en directo en el Olimpia, en París, cuando estaba exiliado Paco Ibáñez. La otra es una mierda, esta tiene algo más de corazón, de terruño, a pesar de que Javi diga, esto es terruño, esto es un himno, y la otra era la de versión en el directo, que como siempre es una mierda, esta es la que merece la pena, la del Olimpia. Ahí va, por vosotros. C'est au grand galop, jusqu'à les enfouir dans la mer. Las tierras de España, las grandes, las olas desiertas y anudas. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. ¡Anímate! ¡A galopar! ¡A galopar! ¡Hasta enterrarlos en el mar! Nadie, nadie, nadie, que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. ¡Oh! Yeah, ¡bravo, Paquillo! ¡Ay, Paquillo, hostia! Ahora, y por lo menos leer la entrevista que le hicieron el día antes del concierto en el bendito y izquierdoso periódico de la Nueva España, que tenía el papelillo por ahí. Y Dios mío, ¿qué es esto? Ah, aquí está la entrevistilla en cuestión de la Nueva España, y voy a leer a ver qué dice el bueno de tal. Dice Amancio Tarres, tal, sobre las tablas. Bueno, dice Amancio Prada regresa a la comarca, que Amancio es de León. El dúo fue Paco Ibáñez y Amancio Prada, que regresó de las comarcas leonesas, y se puso junto a Paco Ibáñez el viernes, este viernes pasado, un concierto a la Limón, un espectáculo irrepetible, pero es muy difícil que se vuelva a repetir. Apunta el músico Lenés, que es unir a estos dos astros de la canción protesta del cantautorismo, este de los 70, aquí 60, de ese tal. Y dice, pues hago una preguntilla, dice, vamos a dejar una cosa clara, no van a repetir el concierto. Exacto, dice el bueno de Paco, es muy difícil que se vuelva a repetir. Usted lo ha dicho. Paco, bueno, esto lo dice Amancio, Paco comienza su gira americana. Paco, que es internacional. Y yo estoy embarcado en un nuevo recital. Mezclar a Rosalía y a Lorca. Bueno, una cosa curiosa. Para los que visteis en el Niemeyer, que ahí hemos visto alguna cosilla rara, una cosilla más que otra, pues bueno, Javi, ¿qué cojones haces en el Badú, tío? Estoy hablando de canción protesta, de gente que se exilió de España y estás en el Badú. Estás en el Badú. Esto yo... Te voy a poner un temazo ahora que vas a flipar. Quítame esta chonis, por Dios. Este chonismo ahí barato. Estás. Sigue hablando. Quiero seguir hablando, quiero que me pongas el tema. Vale. Preséntalo. No, yo creo que esto es... Vale, merece la pena primero escucharlo y luego presentarlo. ¿Qué te parece? Porque te va a gustar hasta a ti. Vamos allá, esto es... ¿Ese te pasó la erección? Fragma, no, volverá. Take no. ¿Qué ha sido esto, Javier? Miracle de Fragma. Santo Dios. Tema espectacular. Santo Dios, qué bonito. ¿Qué te parece la audición de, con esos cascos de Radio Cuca? Imagínate. Los cascos están altos, ¿no? En Penélope el viernes. A ver ahora. No, ¿qué estamos? Los cascos te los puedes subir lo que quieras, amigo mío. ¿Dónde están los cascos? El volumen de los cascos. A ver, pototín. Cuidadín, no bajes. Baja ahora. Déjamelo en volumen así que me oiga a mí. ¿Así? Sí, qué vocecita tengo hoy, así entre medio gritos. ¡Mira la mía! ¡Ay, Dios mío, Conan! ¡Eres un bárbaro! ¡Ay, Conan el bárbaro! ¡Poza! Estás pozando ahí bien la militarismo. Poza. Bueno, acabo de encontrar un temilla por ahí del que parece que estamos haciendo un monográfico de mierda, Skintron. Y el tema en cuestión me sorprende, además, no sé si hablará, yo se lo preguntaré mañana, comentaré esto. ¿Qué es esto? ¿Qué suena ahí? ¿Qué es esto? Qué rica. Qué riquísima. Ay, qué rica. ¿Qué es eso que suena? ¿Sí? ¿Qué es eso que se suena ahí? Cosas, ¿no? ¿Qué me vuelves a ponerle interrogatorio en la cara? Vamos a ver, voy a poner el temilla en cuestión para que este aborrecible ser que disfruta con Falcao. Dios, qué asco. Luego yo soy un gol Falcao. Y lo vas a hacer de verdad. Sí, voy a volverme loco aquí. ¿Vale? Estás loquín. Bueno, el tema en cuestión se llama Sunday Night y puede ser algo así. ¿Qué haces? ¿Qué haces, chico? Que destruyes el estudio. Tómatelo con Take It Easy, man, Take It Easy. Bueno, tema en cuestión se llama Sunday Night y es de este tipo de Kintron que inventó muchas cosas. Además de la máquina del escupitajo, la máquina de mezclas que funciona con gasolina y que lleva un motor, ¿eh? Mañana a lo mejor acabamos intoxicados en el Ojalá, sería bueno. Ojalá, qué bonito sería morir por gas viendo Kintron. Qué bien. Mira. Kintron, trabajador de las SS, porque se dedicaba como los que hacían los cabrones, a exterminar al público con gases nocivos. Esto es Sunday Night. Dios, estás aquí dejando unos silencios. Lo peor que hay en la radio son los silencios. Todo por estas putas bueno, ahí. Te están poniendo mierda todo el puto día. Todo el por culo. Sigues por ahí que ven. ¡Sí es! Puta madre, me cago en Dios. Ala, tomar por culo. No sabes ni qué poner. Tengo yo que estar aquí a todo hoy. Bueno, a todo. Deberías. A todo. Y para eso es tu programa, nena. Programa este de es mierda, el programa. Está volviendo más loco. Radio Pototo. Estoy que no doy abasto. Esta semana me voy a tomar una semana de descanso. A seguir. Por payaso, sí. Voy a tomar un descanso de estos que no ha visto Dios. Que quien. Descanso, vamos a poner esto, a ver que Nobody's Fall. Este señor es de Dan Penny, esto es folk, así un poco alegre. Un poquitín de folk. Un poco de folk para cambiar esto, es bueno. Este tío me sorprende, a ver si luego localizo papeluchos y hablamos de él. estoy telérico, tengo unos cambios de humor últimamente, estoy arriba, estoy abajo, estoy arriba, estoy abajo. Tú estás todo el día con WhatsApp ahí. Every time you know I need America, I need America. Yes, to hear you, with you. Nobody's fool. This heart has never been broken. I kept my eyes wide open every time she said she loved me. Nobody's clown. No, I never joined that circus. I played it cool. I'm nobody's fool. Nobody's toy. I was made to play with. Just love and leave. That's my game, and I got to remain nobody's love, nobody's bread and butter. Yeah, I played it cool, and I'm nobody's fool. Así me familiarizo con lo que tenía que hacer el mociquete de carga, la bazofia que tengo al lado, el ser más repugnante. Estaba tocándose mientras íbamos este buen Dampen, no Sampen, Dampen, que por cierto, te estabas tocando el pen, oyendo a Dampen. No, el pen, no, el pene. El pene. O sea, mi polla estaba tocando. ¿Algún problema? No, es cosa tuya, tú sabrás. Bueno, Dampen es madre mía, esto de las Wikipedias es que te especifican hasta la mierda, cómo cagar. Bueno, dice textualmente, Dampen is an American singer, musician, songwriter, and record producer who wrote many soul hits. Luego le oí una frasecina también. También, sí, ¿te quieres practicar your English? Sí, pero a lo vasto, a lo americano. A lo bien. Pues bueno, es una folk, no, soul. Sí, yo esto lo llamaría más soul que folk, ¿eh? Un estilo así, soul. Bueno, este hombre nació en el 41, parece que sigue vivo, no está muerto, es que yo lo doy en directo. Ay, ay, ay, ay, ay. Oye, perdona, perdona. Dime. ¿Tienes un cigarrín por ahí? Que has caído ya en lo más bajo del estrato, que es ir... Oye, un cigarrín, por favor. Un cigarro. Qué pena, Dios mío. Un cigarro. Quique, un cigarro. Quique, dame un cigarro. Qué pena. Ah, no tienes un cigarro ahora. Qué penilla me da, Dios. Tienes un cigarro. Bueno, vamos a poner otra más de Dampen, que ya ni leo bien a estas horas de la noche. dice que prefiere quedar en anonimato. Pues haces buena música, cabrón. Mejor te dedicas a exhibirte un poco más, pero no al estilo Javi, que se exhibe como una perra de farmacia. No sé si me preguntéis esto, pero yo he visto perras en farmacias. En muchos sitios, ¿no, Javi? ¿Perras? ¿Será por perres? ¡Ay, madre mía, Kike! ¡Kike, será por perras! Por... Oye, hoy, un día deberíamos hacer un programa con él. Escucha, escucha. Un día, yo no te voy a decir una cosa en serio. Esta vocecita así, que te... Dime. Te... A ti. A ti. No, en serio, voy a hablar. A ti. Calla, calla. Deberíamos hacer un programa entero así. Vamos a intentar. Vamos a hacer 20 minutines así. Tú imagínate. Como, que queden asustados. Como si fuese. Imagínate. Como si fuese la última vez. No, si no sé. Bésame. Bésame mucho. Los oyentes quieren, tienen que imaginarse a dos pitufinos aquí. Qué pena, señor, qué pena y dolor. Vamos a poner por aquí a este otro temilla que se titula Raining in Memphis, donde perdió unos cuantos años el bueno de Pau Gasol en Memphis, Grizzlies. Ahora dejó por ahí al hermanuco, ¿sigue en Memphis? ¿Quién? El Pau, no, el otro, el nuevo. Mark. Margasol. Yo voy a estar así hablando hasta el programa. Te doy dos hostias. Yo sí, ¿no? ¿Y cuando te hagas la pagada? Yo intentaré. No puedo, yo. Quique. Te busca. Raining in Memphis, esto es para ti, Margasol. Ahí va. Que lleva Johnny. Yeah, man. Ay, bonito. ¿Dónde es esto? No sé, pero esto te va a gustar. You're crazy for taking bus. No lo escuchaste, amigo. Hi, thank you. This time I figured I would sing you my song about the bus. And I know about the bus because I take lots of bus trips. That's right. No, when I travel to Japan, can't take the bus. But here in the U.S., lots of them. Train to. Rent a car when I have to. Sometimes it's a bus, not a bus. Well, the welfare gal and a drunk galoot. And nobody wearing a three-piece suit. You meet folks this way, you'd never see flying. You take the plane, but I'll take the bus this time. The welfare gal and her drunken swain, folks, they don't let on the plane. The mother screaming and the baby crying. You take the plane, but I'll take the bus this time. Where it's Salt Lake City, everybody off. Salt Lake City, everybody off. Elko, Wells, and Reno down the line. Take the plane, I'll take the bus this time. But Jonathan, you're crazy for taking the bus. Okay, I'm crazy, so what's the fun? Yeah, but look, Jonathan, this is not funny. 3 whole days on that bus. Yeah, and I sleep fine. I sleep just like that. You take the plane, I'll take the bus this time. There's more, don't go away. The welfare gal and her drunken cuss and Pepsi cans rolling around the bus. Add newspapers and grit, and you got slime. You take the plane, I'll take the bus this time. The welfare gal from her drunken clan spraying her hair with an aerosol can, leaving a cloud of phony lemon and lime. Tú coges el autobús. Yo cojo el avión. You take the plane, I'll take the bus this time. This time, all this time. Where it's Salt Lake City, everybody off. Salt Lake City, everybody off. Elko, Wells, and Reno down the line. Yeah. Take the plane, I'll take the bus this time. One more verse. One more time. The welfare gal's got a nasty hold on that little 2-year-old, and I'm thinking about that Child Abuse Hotline. You take the plane, I'll take the bus this time. Monaco. That was a sad one. Where it's Salt Lake City, everybody up. Salt Lake City, everybody up. Elko World's real. Yeah, night, estamos. Yeah. You take the plane, I'll take the bus this time. Yeah, no. You're a crazy boy. You take a plane, I'll take the bus this time. Bueno, pues esto ha sido You Take the Plane and You Take the Bus. And You Take the Bus. The Bus. Vamos ahora con la recomendación fílmica de hoy. Se titula algo así, léelo tú. Léelo tú. Algo en común. Háblame de esta película. Algo en común. Esta no, era, pues no, esta no tengo película, yo... No, estoy hablando de memoria, ya no me acuerdo las cosas. He perdido completamente la capacidad de recuerdo ya. Bueno, esta película está protagonizada por Zac Efron. Zac Efron puede ser el protagonista de la serie esta de Scraps, que me gustaba mucho ahora a mí. Que era de, bueno, la serie que cuenta las cosas internas. Es muy buena la serie, no sé si la has visto, la echan en negro. No, no. Pues esta serie trata los interiores, así que se viven en el hospital. Me acuerdo yo cuando estuve en urgencias ahí y tal. La cosa de urgencias y un mundo en hospitales. Hospital es otra dimensión de la realidad. A mí me deprimen. ¿Por qué? A mí no. ¿No, a ti no? No, a mí el hospital de verdad me baja la moral, pone nervioso a la vez. Yo pedí, no me dejaron, no sé por qué, coger una tienda y una campaña y ponerme en un hospital a estudiar la fauna y la flora que se mueve por allí, ¿eh? Porque ver a los cirujanos, ver a los ¿cómo se llaman los que meten el sedante? Los anestesistas. Anestesistas. Eso, en plena efervescencia a las 8 de la mañana con esas ojeras. Es para estudiarlos, Javi. Pues. A ti te deprime, a mí me alegra el día ver a esa gente sufrir. Yo es que soy muy cabrón cuando quiero, pero. No, la verdad es que eres un. ¡Un pillo! ¡Un pícaro! ¡Fulano! Fulano de tal. ¿Y de cuál? Bueno, la película es eso. Está protagonizada por Zac Efron, que es un chico. Que se mete. Te digo el minuto que hay que poner y todo. Sí, sí. Lo vas abriendo. Le bajas vale, muy bien. Le bajas el sonido para no aturdir a esta gente. No sé, a esta pobre gente, sí. Pobres muchachos. Es que pobre manada. Ya lo digo yo. Pobre manada de mierdosos. Dale VCL player, por favor. Baja el sonido. Pobre manada de mierdosos. Baja el sonido y muévete. No, dime el minuto. El 30 o algo así. No me falta bajar el sonido, campeón. Está con una. Ya verás quién está, ya a ver si recuerdas el nombre. Ahí está, ese diálogo. ¿Cuál? No, un poco más atrás. Ah, sí. Un poco más atrás. Ahí. Lo dejamos en el 28. Son 3 minutillos. Pero esta película te gusta. ¿Quién es la actriz? Que la has visto ya. Es esta. Está casada ahora con el loco Tom Cruise, que se metió en una secta y todo. No. Esta chavala que aparece. Ah, no, esta sí. Esta es la de la Guerra de las Galaxias. Sí, sí. O la guarra de las Galaxias. Luego te puedo decir películas de. Esta es la que tuvo el lío ese con el de Armani, con el que hizo las declaraciones xenófobas. Uno que salió borracho de Armani, que trabajaba. Esta es judía, joder. Esta es judía, que ganó un Oscar hace poco. Por lo de, joder, que está obsesionado a Zapico con ella. Que hizo la de no sé qué negra. Megan Fox. Que va a ser Megan Fox, porque la de Cisne Negro, joder. Ah, sí, hombre, pero es que no sé cómo se llama la chavala. Zapico, si los estás escuchando te jodes, tu musa no nos acordamos ni del nombre. Pero bueno, ahí está, a ver qué te parece. Bueno, la película es que Zabraff hace, ya te os hacéis una idea, algo en común del 2004, el director ni lo recuerdo. A ver, voy a dar al play. Dame cine, más cine, por favor. Que toda la vida es cine y los sueños cine son. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡María Chismo! Ahí va. The Shins, ¿los conoces? No. Tienes que oírlos, te va a cambiar la vida, te lo juro. Oh, perdona, tienes que rellenar ese informe. Pregunta. ¿Crees que podrías escucharlos al mismo tiempo que rellenas eso? Sí, creo que sí. ¿Sí? Vale. crawl in my mouth. Only I don't know how they got out of here. Sí, me gustan. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás tú aquí? Espero a alguien. ¿Y tú? Yo... Joder, qué cotilla, perdona. Soy una cotilla, no quería. Lo siento. No, tengo dolores de cabeza. Vengo a una revisión. Genial. ¿Andrew Larsman? Sí. Adelante, ya puedes pasar. Oh, muy bien. Gracias, encantado de conocerte. No me conoces, soy Sam. Andrew. Encantada. Que no sea nada. Gracias. Tranquila, Sam, tú eres la siguiente. ¿Eres Andrew Larsman? Sí, hola. No te pasa absolutamente nada. ¿Qué? Es broma, ¿cómo voy a saberlo? Soy el doctor Cohen. Cuéntame, ¿qué te pasa, Andrew? Tengo unos dolores de cabeza muy fuertes. Me duran menos de un segundo. Son como un relámpago, una descarga eléctrica y luego nada. ¿Litio? ¿Cuánto tiempo llevas tomándolo? De una forma u otra, más o menos desde los 10 años. ¿Y Paxil, Zoloft, Celexa, de pacote? ¿Eso te ha servido de algo? No. Bueno, no lo sé. Últimamente pienso que no tengo ningún problema. Aunque, ¿cómo voy a saberlo? Desde que tengo uso de razón, he estado medicándome. Me he dejado los medicamentos en Los Ángeles. Es la primera vez que no tengo medicinas en el cuerpo en mucho tiempo. ¿Sabes que el efecto se te pasará muy rápido? Si quieres, puedo recetarte algo. En realidad estaba pensando en descansar un poco. ¿Lo has consultado con tu psiquiatra? Bueno, mi psiquiatra es mi padre. Sí, y creo que él prefiere que siga tomándolas. A él le gusta pensar que así soy feliz. Verás, nuestros cuerpos pueden hacer cosas muy extrañas en situaciones de estrés y ansiedad. Encontré una foto de los gemelos de mi mejor amigo en la cartera de mi mujer. No pude tener una erección en un año y medio. Es un ejemplo. Vaya. Pero no creo que ese sea mi caso, porque yo no siento que tenga estrés ni ansiedad. ¿Qué va? Pues con todo el litio que te han dado es increíble que puedas estar escuchándome. Mira, Andrew, en primer lugar, creo que debes buscarte otro psiquiatra que no sea tu padre. Es algo que deberíais haber hecho hace años. Él debería saberlo. Y en segundo lugar, yo no puedo decirte si tienes que seguir medicándote o no porque no conozco tu historial. Pero mi opinión, ya que para eso me pagas, es que sí, esos medicamentos pueden ayudarte a seguir tirando. Pero tarde o temprano, si no sigues alguna terapia, el problema que tengas en la cabeza se las apañará para salir a flote. ¿Te encuentras bien? Sí. Sí, estás bien. Estás vivo. Venga, ven aquí. Voy a examinarte. Vamos. Quítate los zapatos. Voy a hacerte cosquillas. Y'all cut their thumbs and bleed into their buns till they melt away. I'm looking in on the good life I might do never to find. And if you took to me like a woman, I'd advance like a queen. That's the best of all life. ¿A qué has venido? A cargarme. Soy un robot. ¿Mientes mucho? ¿Qué es para ti mucho? Lo bastante para que te llamen mentirosa. Me llaman muchas cosas. ¿Entre otras, mentirosa? Podría decirte que no, pero ¿cómo sabrías que no te miento? Podría decidir creerte. ¿Podrías? Puedo intentarlo. ¿De quién es ese trasto? Era de mi abuelo. Es lo único que le dejó a la familia y me lo dejó a mí. Me gusta. Ahora es cuando me preguntas si quiero que me lleves a casa. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quieres que te lleve? Bueno, pero yo no me monto en el sidecar. ¿Por qué no? Los sidecares son para las novias. Si una se sube ahí, automáticamente es tu novia. Además, prefiero ir atrás. ¡Oh! Agárrate bien. De acuerdo, ya estoy. Me voy a despeinar. ¿Eres piloto de Ala Delta? Mi novio iba a venir a buscarme, por eso lo he traído, pero no ha podido venir. ¿Qué tiene? ¿Un tándem o algo parecido? No, tiene una ninja. Corre mucho más que esto. ¿Pero qué casco es ese? Sirve para ir en moto. ¿Qué te ha dicho el médico? Que no me voy a morir. Genial. Gira a la derecha. Vale. Bueno, un golpecillo ahí de sonido, como son típicos aquí cuando hacemos las cosas mal y deprisa. ¡Con esta puta mierda, bueno, cabina! ¡Vamos, ¿qué te ha parecido así las imágenes que viste de esta película? La verdad es que entrañable, voy a verla esta semana. Ay, es que tú en las películas de amor, cago en Dios, y disfrutas con ese libro ahí, vas a hacerte la paja Diego. Sí. No, la paja Diego. Qué asco, de verdad. Procura no ponerlo todo perdido, anda. No, tranquilo. Más oscuras por ahí con el móvil. Bueno, esta película es la recomendación de hoy de algo en común de Zac Efron, pues una película entrañable, se aleja un poco más de... ¿Qué sensación esta? De comentarios fílmicos a las 1:20 de la noche mientras el otro está ahí tragadrá. Bueno, derechos que tiene uno. Mientras deje la cosa limpia y decente, no hay problema ni nada que decir. En fin, voy a seguir comentando, a centrarme en esto para no empezar con náuseas, porque la verdad es que es nauseabundo ya el tema. Pues, Kike, te lo estás tomando a cabeza, pero no tiene ninguna. Creo. En fin. Bueno, la película recomendable se aleja un poco más de ese cine así romantiquillo de Hollywood. Y bueno, si conocéis a Zac Efron, un cachondo mental, así tal, lo recomiendo seguir en Twitter, poner cosas interesantes a veces. Vamos a abrir con ahora los scenes para iniciar así poco a poco la bajada y no vamos a aguantar ni de Blas hasta las 5 de la mañana y nos vamos ahora por las 2, así un ratito, iniciamos la bajada, nos deprimimos, lloramos, esperamos tal y nos vamos a casita, es donde hay que estar ya y ser responsables. Bueno, esta es de la banda sonora de la película que se escuchó creo durante el diálogo, son los Sins y esto es Karin Screpi, no tengo ni puta idea de traducir esta zofia del inglés. A ver, ¿qué os parece esto, oyentes sobrevivientes? Cha cha cha cha cha cha cha cha. Boom, boom. I think I'll go home and mull this over for a crown. Get down my throat. At long last it's crashed, it's colossal mass is broken up. It's in my world. Rip the mattress off the floor. Walk the cramps off of the alley in the cold. esto son los Sims. El disco en cuestión es O Inverted World, O Mundo Invertido. Karin is creepy. Yeah. Azul, esas vainas blancas saliendo ese fondo son las tres letras impresas de sí. Ahí va, ahí va. Muy bonito, sí señor, ese Building Nothing. Como hacemos en esta bazofia de programa, Building Nothing. Construyendo nada, es decir, cero patatero. Estamos construyendo nada, cero patatero. En fin, algo en común, los Sims, unas buenas recomendaciones desde el punto de vista objetivo y absoluto que nos da el ego del super yo de Fichte, filósofo alemán. El super yo. Pues el super yo recomienda. El presentador de este espacio recomienda ese superior de Sims y algo en común. Esas son las dos recomendaciones que hacemos desde este día sin huella del 29. Ya se acaba el mes, gracias a Dios, qué horror. Ya me queda entrevistar aquí intro. Dios mío, no sé cómo lo voy a hacer. Hi Mr. Quinchorn, this is a special type of cheese of Asturias, it's called Cabrales, and this is for you. Ah, maybe later, an interview for the radio show, for my radio show. Y así, así es como voy a procurar abordar al bueno de Quinto, Mr. Quinto. Vamos ahora, ya que estamos bajando el tono del programa, con pues con el todoterreno que empleamos a diario y hasta la saciedad. Tenéis que estar hasta los cojones de este tipo. Mira, qué bien va a quedar ahora el volumen. Pues vamos otra vez con Johnny, con el bueno de Jonathan Richman. Y esto se titula, creo que ya lo he puesto, ya viene y el compañero. Voy a poner la canción porque me da asco esto. Y The Neighbors, ahí va, para vosotros. It's late. Don't you think that I should go? No, we were just starting to talk now. It was just getting good, don't you know? But if I leave here in the morning, yeah, what will the neighbors tell your wife? Well, my wife knows me by now, so there's no need to let the neighbors run my life. No, no need to let the neighbors run my life. No, no. Well, suspicious, and I know why they wanna know. They love my wife, but oh, they don't want her hurt, and so ya está hecha la if that's all they see, I wouldn't blame them. Let them go and tell my wife, 'cause my wife should know me by now. So there's no need to let the neighbors run my life. No, no, no need to let the neighbors run my life. No, no. Here we are down the street. Here we are hand in hand. Yeah, so you're close to me. Won't people misunderstand? That's fair, yeah, they could. If that's all they see, I wouldn't blame them if they go and tell my wife. But my wife should know me by now. So there's no need to let the neighbors run my life. No, no need to let the neighbors run my life. No, no. Bueno, esto ha sido The Neighbors, incluido en un psicodélico trance mental. ¿De quién? ¡Ay! De un todoterreno. Jonathan Richman. Oh, qué vocecilla has puesto, estás atronando. Bueno, la cuestión es que Jonathan Richman estaba yo dialogando hoy con el psicólogo este que está aquí de Erasmus. Y decía, algo así, estamos contando historias a la luz del sol de domingo, extraño sol de domingo. Oh. Pues decía él que el verdadero Jonathan hombre rico es aquel hombre que sabe aprovechar sus días y no cae en esto de los delincuentes. Esta banda puede ser de Valencia. Yo creo que sí, son valencianos. Son valencianos, pues se la dedico al que lo oí el otro día en el coche de vuelta a casita. Un futuro panadero, repostero, pastelero valenciano. Estos son los delincuentes y su Trabulandia en su... ¿Cómo se titula el disco? Javi ya no es capaz ni de... El verde. Déjalo, Javi. El verde revuelve, vuelve. Tu puta madre. Estos son los delincuentes. Dedicación especial. Escucha, amigo, esta historia de unos duendes que viven conmigo. Los trabubus son rojo, blanco, verde, negro, azul, gris y amarillo. Son los trabubus y vienen de Trabubulandia. Los trabubus son los gnomos de colores que tienen su derecho, siempre están de vacaciones. Los trabubus a mí me dicen al oído que son invisibles y me cantan sus canciones. Se esconden por la noche por debajo de mi cama, me quitan el mando, la llave del coche, me apagan el termo, me esconden la medicina, te estropean la maceta vecina. Cuando canta la gallina siempre me están dando golpes en la cabeza y en la pierna. Los trabubus son rojo, blanco, verde, negro, azul y amarillo. Son los trabubus y vienen de Trabubulandia. Tienen la nariz muy gorda, la cabeza grande y los ojos pequeñitos. Los trabubus tienen las orejas rojas, fuman plastilina, se comen a los gatitos. Se beben mi cerveza por la noche y por la tarde, hacia la nevera y nadie los ve. Me apagan la tele, me bailan por bulería, te manchan la camiseta vecina. Y se comen mi tortilla, solamente yo los veo cuando estudio y cuando leo. Los trabubus son rojo, blanco, verde, negro, azul amarillo, solo Trabubu. Y vienen de Trabubulandia. En Trabubulandia almuerzan después de cenar. Se hacen un concierto, hacen la prueba después de tocar. Idioma es. Si te lo lleva, lo te vacían el minibar y lo tienes que pagar. Y es que yo no sé qué pasa cuando como Zeta vienen a mi casa. Los trabucos son rojo, blanco, verde, negro, azul y amarillo. Solo trabucos. Vienen de Trabubulandia. Los trabucos son gitanos y flamencos, también discotequeros y les gusta el bacalao. A los trabucos también gustan las mujeres. Contra más bajita y más rellenita, más guapo se pone con corbata y pantalones, muy arregladito y un flamencote. Y salen de marcha por la noche, se emborrachan, tiran piedras y pelotes a la puerta. Y mi tío el bigote, soy profeta de los bichos, el mecánico, ya te lo he dicho. Los trabucos son rojo, blanco, verde, negro, azul. Los trabucos son rojo, blanco, verde, negro, azul y amarillo. Los trabucos son rojo, blanco, verde, negro, azul y amarillo. Solo trabucos. Y vienen de Trabuculandia. Los trabús, esos seres que todos tenemos con nosotros, especialmente el mozo de sonido que hoy no ha hecho nada. Bueno, sí, ha cumplido varias de sus funciones vitales. Comer como un gocho y zafiar su apetito sexual con una paja. ¿Cómo fue la paja, Javi? La paja de Diego. ¿Fue bien o no? Nada, fue cortina. ¿No pensarías en ese orco que te está acosando por ahí, no? No, no, para nada. Qué horror. En fin, vamos ahora ya con esta... qué pena. Qué pena este... Qué pena acabar este programa, que ha sido bueno. Ha tenido sus cosas, esta llegada de Madrid improvisada, estas historias. Esto horrible, que yo me llamo, yo a lo mejor me llamas y me dices, me animo a ir a Quintro, ni encontré dinero, como dices tú, con esa vocecita, debajo de la cama, pitufito. Tomad por culo, radio oyentes, tomad por el culo. Me cago en la puta. Estos los putísimos cojones ya de vosotros. Qué horror de programa y de vida. En fin, la cuestión es que vamos a ir ahora ya comenzando ya con tres temas que dan estos dos que voy a poner y el cierre que lo dejo, como siempre, al mozo sonido. Bueno, pues vamos a oír un poco de un tema que aparece en una película, París, Texas. ¿No la has visto, Javi? No. Bueno, una película curiosa. Dai a ver, ya, payaso. Vamos a ver, esta es una versión. Es un payaso. Thank you. lejos estoy del suelo donde nacieron. Intensa nostalgia invade mi pensamiento. Al verme tan solo y triste, vuelo al viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh, tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que me vas, yo vivo sin luz, sin amor. Al verme tan solo y triste, vuelvo al bien. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Quisiera morir de ese sentimiento cruel, vital, que se apodera de vosotros, radioyentes de las casi 2 de la mañana aquí en este final apoteósico de Día sin Huella. Esto ha sido un tema que aparece en la banda sonora de París, Texas, una película de la que podremos hablar largo y tendido en próximos programas. Bueno, me toca a mí. Esta canción es bastante conocida, ¿no? Aquí la llaman canción Mixteca, en la que Rick Hude, el autor de la banda sonora, sale con tal Harry Dan Sargent. No tengo ni idea. ¿Tú, Javi? ¿Qué te ha parecido? ¿Te gustó? Pero es mítica. Claro, con esta farsa de una puta vez. Bueno, me toca a mí el último tema y al mozo de sonido se le concede el margen de la duda de poner la última. Siempre acaba muy mal, siempre acaba con una mierdecilla por ahí, pero bueno. Es lo que tiene ser un pobre chico de barrio, de estos que van de portero a princesa. Dale. sido Ricuder y su París Texas banda sonora, que también se corresponde con el título de la película. Y bueno, son casi ya, pues partimos de que son casi ya las 2:15 y es hora de ir acabando este, no quiero definirlo, digamos, otro más, ¿no? Mozo adormilado. Estoy hasta la punta del rabo de aguantaros hoy, con lo cual voy a coger, me voy a poner esta puta canción, os vais a ir a la jodidísima cama y yo me voy a ir a casa. Así que a callaros la puta boca. Dios, ¿vale? Mío. Vale. Y lo de mañana mío, ¿qué va a ser? Con Quinta. Ya me contarás. Me contaré en próximos programas. Di una frase de amor, que si te gusta acabar con una frase de amor de esas tuyas. Joder. Estás fatal, De la mañana se me olvidó lo del amor ya. Se me olvidó todo. Todo lo del amor ya se me olvidó ya. A ver, ay. Canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito, lindo los corazones. Ay, ay, ay, ay. Canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito, lindo. Linda. Os voy a poner un tema. No, antes tenía algo previsto para acabar, pero tenemos una más. Este es como los... ¡Una más! ¡Vamos! ¡Mira, mira el de Pokémon ahí mal hecho! ¡Mira! ¿Quién es? ¡Y el de las Pokémon bombas! Esto es como los ¿cómo se llama el de Pokémon? ¡Es que tiene la cara! ¡Algún día, chaval! ¡Qué bestia! Bueno, esta y otra más. Esto, tenéis una suerte de tenernos aquí. De esta. Tenéis una suerte, majos, porque es que esto es como un concierto que... Que se extiende. Se extiende. Y no hay más. ¿Sabes cómo titulé a los autores del anterior programa? En la parte que aparecía la turca, puse yo: Adrián y Javier fitting the Turkish Erasmus. Era lógico, ¿no? Ya que intervino la chiquillina. Sí. Qué pena. Hostia, no. Tengo dos más para acabar. ¿Qué os parece? Dai. ¿Qué os parece dos más? O sea, dos. Porque es que esto ya. Es que esto me viene. Está viniendo el torrente ahora de ideas. Esto de la paja en directo. Me vino de verdad que es que ni pintado. ¡Mundito chiquito! ¡Hola! ¡Joder! Tres más. Que esto ya está. Que. O pon este ya. Cuidado. Hablando de besar, follé una negra aquí en Gijón. Cago en mi madre. Eso, bueno, eso fue. Eso fue demasiado. ¿Qué? ¿Y por qué paras? Ya no se emociona con. Hablando de besar, tremendo. Follé una negra aquí en Gijón. Cago en mi madre. Eso, antiguo, bueno, eso fue. Mira cómo foca la niña. Eso fue demasiado. De la mujer. Que será una pobre paisana. Hay otro de él. Intenta anunciar. Hay otro. Esto está lleno de. Sí. Voy a ponerlos todos. Me por culo. Bien, vamos, cuando estuve en Bélgica, siempre me acordaba de Asturias, tío. Asturias, empieces en Luarca. Comer bien. Vienes para acá, para Salas. Avilés. Y luego vas para los Juntis Mineres. Ahí hay una gente encantadora, servicial. Y luego, Oviedo también, y bueno, también, Oviedo. Pero que Oviedo tiene una cosa, que Oviedo aquí en invierno, porque en verano no hay nada. Y la Camocha, pueblín minero, asturiano de verdad. En Gijón, en verano, no envidia a nadie. Que mi ami ni que mi madre. Villa Viciosa. Arriba de Sella, y luego tienes más allá, es que no se acaba. Llegues a Llanes, lo mismo. Es que hasta la raya con Santander. Asturias lleva mucho del buen yantar, de la sidrina, las mujeres? Bueno, eso ya es muy bien, un día llega ahí con uno, se saca esa. Al pobre marido, usa yo. Y llego al hombre, mira cómo hago yo, llego allí, escúchame, púdanse. Yo me cago, mi madre, muy bien. Y era obligatorio bailar dos piezas. Yo ponía a mi chico, y un día llevé una belga a dormir, yo no sabía francés, como la de mi madre. Pero pasó lo de Tini, porque venía a buscarme. Y yo siempre decía, bueno, de la que viene estrellado, como que yo ando tieso como una vela. Dice, les manzanes y les mujeres tienen que ser asturianes. Ya empezamos. Una pila de chavalería. Yo soy el mejor, tengo ganas de verte para invitarte. Que me caes muy bien. Di algo de la camo, chao. Que ya lo diré. Ah, con tu puta madre. A las 8 de la noche. Y voy a pagar yo el movilidad. ¡Qué paisano! Pon uno al último, el de los... Los pájaros de Mussolini. ¿Qué? ¡Hostia! Es algo de política, del bueno de... ¿Cómo se llama? De Henry. Resulta que, estando en Bruselas, en el bar Cantera, eso es que mucha gente lo sabe, que es verdad. Ay, estaba ahí, alguien me llamaba a trabajar, y entraba allí un italiano, no te la ha muerto ya, mayor. Era metro allí en un hotel, que tú te lo pierdes, ¿eh? Hablaba varios idiomas. Y yo fijaba que estaba marcado que parece ser que Mussolini, cuando en la Segunda Guerra Mundial, a los que eran pájaros como él, ese era un pajarón, ¿eh? Que los marcaba, maricones. Y dice a él, oye Henry, va, si tú quisieras dormir conmigo, yo como yo, como yo, dormir contigo. Que los marcaba, maricones. Y dice a él, oye Henry, va, si tú quisieras. Que los marcaba, maricones. Y dice a él, oye Henry, va, si tú quisieras dormir conmigo, yo como yo, como yo, dormir contigo, hago mi madre. Yo si quieres dormir en tu casa, pero contigo, bueno, ya, y más tonto y es, porque él hablaba español italiano, ¿no? Y dice, mira, te puedo conseguir papeles del país, año 71, muy difícil, Bruselas, papeles para tal, y yo estaba en ese país. No sé cómo se llamaba, Michel o algo así se llamaba. Y siempre tiene malos tejos, hasta que un día dije, mire, era mayor y tal, y yo no me tiene malos tejos, pero un día tiene una hostia como un piano, ¿eh? Yo era muy amigo de uno que tenía dos bares de maricones, ¿eh? Yo lo veía como guardaespaldas y tal. Yo, había ahí asturianos, a mí daba una vergüenza. Eran asturianos, tres asturianos. ¡Uy, Henry! ¡Para! Conmigo no, ¿eh? Yo vengo con Luis, y yo digo, a mí déjame de Babayas, o yo llegaba allí. Oye, yo un día encuentro a uno. Hay costumbre de decir ahora, yo tengo amigos gays. Ya no tengo ningún amigo gay. Pues me gusten. Ahora sí, respetar a todo el mundo. Porque a mí me enseñaron a respetar para que te respeten. Pero, bueno, lo demás nada. No voy a decir el nombre porque hoy todavía vive. Y dije yo, coño, ¿qué haces de aquí? Y le dice él, a mí. Es impresionante, Ten. Lo nunca he visto. Claro, War. Es la nueva tablet. Juan Enrique Antuña Felgueroso, natural de Langreo. Vine a Gijón a enseñarlos a trabajar en el taxi, que estaban como burros. La gente no pagaba hacienda y era del demonio. Habían prendido un bar de noche y día que era del demonio, macho. Los putes y los macarras, la de mi madre, macho. Y paséelo de cine. De cine. Hoy tenía que tener yo dos pisos y un bajo. Pero qué va, había mujeres y había comidas buenas. ¿Cómo vas a hacer nada? Y además, ¿también te gusta el mariachi? Sobre todo el mariachi, chico. A mí el mariachi me encanta. El mariachi y las mujeres, chico, es lo que más me gusta del mundo. Eso no hay. Claro, también una buena comida, ¿no? Has comer a Langreo o a la Viana. Bueno, esto ya es increíble, chico. Y perdonar que estoy un poquito nervioso, que igual, claro, a falta de cámara, tiempo ya que no salto en cámara, entonces claro, ya es lo que pasa. A mí Gijón ya mucho. A mí Gijón y el Sporting, eso ya, qué sé yo, como si estuviera uno en la nube. Ya más ahora el Sporting que está tan bien. Oh, ahí con Kine de delegado, que hay un fenómeno. Corazón de oro. Eso no lo hay en el mundo, macho. Yo tengo una espina clavada, chico del alma, que tengo dos hermanos que no conozco. Tú lo que quieres es que encontrar a tus hermanas, ¿no? Hombre, es el tema principal, hombre. Entonces llevo tiempo y tiempo. Ya estuve en quién sabe dónde. Y me llevo Kini, con la ayuda de él. Ando buscando a dos hermanas mías mellizas que no conozco. No sé si estarán por Castilla o por dónde, pero pienso que iré mejor así, a ver si les encuentro. Pero tú me parece que me engañaste. No era para esto, yo. Y tú eres el demonio, me cago en mi macho. Y una pena, chico. Yo veo cosas en la televisión que. Y una pena que no. Que nadie me ayude. Que, y una pena, y una pena. Y así pasa por el medio. Está viendo que están grabando y pasa por el medio. Y igual, ¿cómo anda? Igual. Boborolo. Ya así toda la vida. La vida ya todo. Tiene que haber de todo. ¿Por qué crees que hay tantos cuernos? Porque el hombre se emborracha, hace el boborolo, va para casa y la que ya prueba qué. No. Hay que ser como hay que ser. La mujer, que no te gusta, tal. Fuera. No hace falta pegar a nadie, eso de andar pegando a las mujeres, pero ¿a quién se le ocurre pegar a tu madre? Que las mujeres son nuestras madres todas. Yo estuve enamorado en Langreo. ¿Y sabe, Luisina? Y yo. Siempre tuve una virtud. Que yo nunca me metí en el lío de casáis. No. Fuera. Yo les casáis un respeto a tope. Y más desde tus amigos, claro. A mí hubo un Gijón, que todavía vive, que me llamó maricón. Porque me tiró a mí los tejos ella. Era mi época del taxi dorada. Hace poco a uno salí una fía con 30 años. Pero pues no me daba ningún disgusto en casa del demonio. Por haberse metido en líos. Porque los hijos es muy delicado eso, Cuidado con lo que haces. Y si tienes un hijo, hay que amarrar por él. Que yo estoy viendo cosas por ahí, estas pruebas, trabajando, ellos en los puños para que me paga. No, yo estoy en contra de todo eso. Y ahí tenía que intervenir más la autoridad. Yo conozco mujeres, conozco una que yo de Langreo, que no digo el nombre, la prueba trabajando como una burra, limpiando portales, y el sinvergüenza no pasa nada al mes. No, eso no, Ahí tiene que intervenir la autoridad. Y castigar esa prove para ganar 600 euros al mes, pese negra. ¿Pero en qué país estamos, hombre? Hay que luchar en contra de esos sinvergüenzas. Y que paguen. Que crigan los... Que paguen esos putos sinvergüenzas. Cago en Dios. El bobo Henry va a tener una entrevista aquí en Día Sin Huella. Por mi primera vez, Ana. No, el mejor es este que te voy a poner. Dios mío, esto de Día Sin Huella. Vamos a traer un día al vuelo Henry. Le pagamos un... como si vamos a buscarlo en coche, en el Honda. Y luego traemos aquí en directo a Día Sin Huella. Sí. Sí, Henry y autoridad aquí, absoluta y pura. Dios mío. Te puedes reír muchísimo con esto. Dale. Quita el volumen. Es que está aquí con lo de... Hola, soy Henry Peligroso. Estás viendo Lecciones de Schulf. Lección 1. Estira adecuadamente tu musculatura para no sufrir tirones imprevistos. Lección 2. Reparte la parafina por la parte superior de la tabla. Lección 3. Coloca el invento en la pierna trasera. Lección 4. Entra con la tabla a un lado para que las olas no te las tire encima. ¿Qué pasa? ¿Que es difícil o qué? Claro, es difícil, joder.